Estamos recibiendo a Cecilia Zamudio, escritora, artista, activista colombiana que se encuentra en España, nos contaba ella en el anterior contacto. Cecilia, bienvenida una vez más a Radio Centenario. Buenos días, Hernán. Buenos días a todo el equipo de Radio Centenario. Un saludo a los oyentes. Bueno, contentos de recibirte una vez más, Cecilia, y para abordar algunos temas que vos, además, sobre los cuales has reflexionado en medio de lo que está pasando en el mundo, en tu blog, en artículos que nosotros publicamos también en nuestras redes, intentando analizar desde lo sistémico, digamos, desde el sistema en el que la enorme mayoría del mundo vive, el sistema de organización de vida, podemos decir. Y lo que queda evidenciado en estos momentos de coronavirus, en uno de ellos, de estos artículos, vos te has referido a un concepto de ecofascismo, ¿no? Que nos interesa que nos desarrolles. Sí, bueno, primero, bueno, empezar diciendo que lo que estamos viendo a nivel mundial con esta crisis del coronavirus, con esta una epidemia que dejaron convertirse en pandemia, es cómo el capitalismo es un sistema totalmente orientado hacia la ganancia y el lucro de una minoría en detrimento de la mayoría de la población. Lo estamos viendo en la manera en que los estados burgueses movilizan grandes cantidades del presupuesto público para inyectarle dinero del presupuesto público a la banca privada y a los grandes capitalistas, mientras que el porcentaje de presupuestos de emergencia que están movilizando, el porcentaje que debería ser para la población es realmente pequeño, ¿no? Vemos casos de hambre ya en muchos países porque no hay ningún tipo de subsidio para las personas que se han quedado sin trabajo, para las personas que trabajan en el sector informal, que no están pudiendo salir a conseguir el pan de cada día. Entonces, eso es lo que vemos a nivel mundial y podemos analizar e ir desglosando. En cuanto al concepto de ecofascismo, es un poco con relación a que en estos momentos en que lo que se ve es de manera muy nítida que hay una guerra de la clase explotadora contra la clase explotada a nivel mundial, lo que se ve es toda una serie de planteamientos que lo que buscan es confundir. Entonces, en este momento prendes la televisión en cualquier parte del mundo y te viene con culpabilización contra la clase trabajadora, ¿no? Diciéndole que si no se queda en casa, entonces es por su culpa que el virus va a proliferar. Hay una serie de mentiras que son repetidas todo el día. Y bueno, dentro de toda esa cantidad de mentiras y de estrategias de la confusión, vemos una gran pujanza del ecofascismo, ¿no? Entonces vienen, salen a decir que qué maravilla, ¿no? Que nos preguntamos si el virus no tendrá algo de bueno, de maravilloso al final, porque vemos esos animalitos cabalgando por las playas donde antes no podían ir, y vemos cómo las aguas de Venecia son cristalinas y todo eso. Efectivamente, efectivamente, sí, los animales vuelven a los Te perdíamos un poquito tratos, no es ahí, muy bueno. Cecilia, cuando estabas diciendo de los animales, se cortó unos segundos. Bueno, ahí Bueno, se vuelvo a terminó. retomar desde ahí. Sí. Bueno, en síntesis, el fascismo vendría a ser esta cuestión que el problema de las graves crisis que vive el planeta y la naturaleza es un problema de sobrepoblación. Entonces, que hay que eliminar a cuantos humanos sea posible para que la situación mejore, ¿no? Lo que es absolutamente anticientífico, hay tal sobrepoblación, porque, por ejemplo, hoy en día la agricultura alcanzaría para alimentar a más de 12 mil millones de personas, lo que es prácticamente poco menos del doble de la población actual en el planeta. Lo que vemos es que realmente el problema es el sistema capitalista, la distribución de los recursos y el modo de producción capitalista. Cecilia, vos te referís en uno de estos artículos en el que hablás del ecofascismo, como lo hiciste en otros artículos recientes, y está bueno traerlo al presente de la humanidad, reflexiones que hizo Karl Marx, ¿verdad?, acerca de la acumulación capitalista, ese autor y ese conductor revolucionario que sigue siendo tan vigente y en esta situación en particular del mundo. Sigue siendo necesario apelar al análisis que hizo Marx del capitalismo, ¿no? Sí, bueno, Marx planteaba que hay una fractura metabólica que es creada por el capitalismo, una fractura metabólica entre el ser humano y la naturaleza, su madre. En realidad hay una la naturaleza, puesto que no se puede plantear que la naturaleza es que el ser humano es un estado. El ser humano es parte de la naturaleza y opera una fractura. ¿Me escuchas? Opera una serie de... ¿Me estás escuchando? Es que no sé si me estás Sí, escuchando. se entrecorta un ¿Sí? poco, pero sí es Vale. el modo de producción Ah, capitalista. vale. Vale, Marx habla de que es el sistema capitalista el que causa una fractura metabólica entre la naturaleza y el ser humano, es decir, en la naturaleza, y plantea que vivimos bajo un sistema socioeconómico, el capitalismo, que tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza, tiende a destruir la naturaleza y tiende a destruir el ser humano. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, en estos momentos de pandemia por COVID, es de manera, esta epidemia se está cobrando miles y miles y miles de vidas, que son unas muertes que hubieran podido ser totalmente evitables. Como por ejemplo, ¿por qué se ha expandido tanto esta epidemia? Pues porque los estados burgueses no han tomado las medidas necesarias para frenar un contagio. ¿Cuáles hubieran sido esas medidas necesarias? Pues hubieran debido tomar medidas, por ejemplo, de nacionalización de todo lo que es la industria. La industria, por ejemplo, si los países nacionalizaran sectores industriales para ponerlos a producir máquinas de respiración asistida o insumos que se necesitan en los hospitales, pues con esa producción podrían ayudar a paliar los contagios, pero no lo están haciendo. Hay varias medidas que demuestran, que evidencian de manera flagrante que realmente la mortandad que se está produciendo por el coronavirus en el mundo en este momento se produce por la combinación entre y coronavirus, no solo el virus el que está matando, sino es la combinación entre el sistema socioeconómico que padecemos y una epidemia. Claro. Dime si me pueden escuchar, sí. Sí, en este último tramo te escuchamos mejor. Hay otro aspecto del presente a nivel internacional que queríamos, por lo menos en esta síntesis que hacemos contigo, a cuenta de lo que la gente pueda leer en tu blog de pensamiento crítico y que los colocamos en nuestras redes, que es en medio de la situación que está enfrentando Estados Unidos, una nueva ofensiva de amenaza militar sobre Venezuela y también sobre Cuba, incluso como un elemento al que apela cuando tiene crisis interna como la que está viviendo ahora, Cecilia. Sí, vemos cómo Estados Unidos hace unos días salió con declaraciones completamente surrealistas acusando a varios miembros del gobierno venezolano y al Estado venezolano por narcotráfico. Esas acusaciones son absolutamente surrealistas cuando uno sabe que realmente el mayor narcotraficante del mundo, esto es un secreto a voces, es la misma DEA estadounidense, que es la DEA. La DEA es la Drug Enforcement Agency, por sus siglas en inglés. Bueno, es la agencia supuestamente destinada a luchar contra el tráfico de influencia estadounidense. Y lo que ha quedado patente en numerosos casos es que la misma DEA está implicada en el narcotráfico hasta los tuétanos, ¿no? Por ejemplo, hay hasta un coronel de la DEA, James Hyatt, que fue acusado por narcotráfico. Se le comprobó de tal manera, tan flagrante, que incluso le hicieron un juicio. Bueno, salió bastante bien parado, o sea, las condenas fueron muy leves, porque claro, ellos se protegen entre ellos mismos, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos que analizar los pueblos es de qué manera Estados Unidos siempre esgrime un pretexto totalmente falacioso cuando se trata de aportar una pseudo legitimación a sus pretensiones imperialistas, a sus invasiones imperialistas o a sus bloqueos imperialistas. En este caso, pues aporta un pretexto realmente surrealista, el de que Venezuela, el gobierno venezolano sería el narcotraficante. O Sí. sabemos que los principales narcotraficantes están en los grandes capitales de Estados Unidos y Europa, en los bancos que lavan el dinero, están en las empresas farmacéuticas y químicas que fabrican gran parte de los insumos necesarios, bueno, en el caso de la coca, a fabricar cocaína, porque la hoja de coca por sí sola no es cocaína, que los grandes narcotraficantes están en los mismos organismos del gobierno de los Estados Unidos, cuando sabemos que la droga ha sido introducida en los barrios de la clase más empobrecida, no, de la parte más empobrecida de la clase explotada estadounidense, los barrios marginados, los barrios negros. Ha habido una introducción consciente desde las autoridades de la droga para desarticular todo proceso organizativo, para desarticular la lucha social contra la injusticia. Hemos visto históricamente como, por ejemplo, movimientos como los movimientos negros de los Black Panthers fueron también agredidos con esa metodología de introducción del narcotráfico en los barrios de afrodescendientes, de mayoría afrodescendientes, y cómo los miembros, por ejemplo, de los Black Panthers fueron acusados con juicios fraudulentos de narcotráfico para encerrarlos, ¿no? Que en realidad son presos políticos. Lo vimos también contra American Indian Movement, el movimiento de indios, de nativos americanos, bien acusados con esa falacia, y lo hemos visto también, por ejemplo, cómo los Estados Unidos ha intervenido durante décadas un país como Colombia con un plan multimillonario que se llamó el Plan Colombia y luego el Plan Patriota, todavía hay continuación de ese plan, que fue una intervención militar estadounidense en los asuntos internos de Colombia, una intervención contrainsurgente, una intervención para apuntalar al régimen narcoparamilitar que hoy asesina al pueblo colombiano, porque realmente el Plan Colombia se presentó como un plan de lucha antinarcóticos, pero lo que fue ese plan fue un plan de lucha contra la población colombiana, un plan de lucha para desarticular la organización social en Colombia y para lograr revertir la balanza que en un momento llegó a ser bastante favorable a cambios que hubieran podido despuntar en algo revolucionario en Colombia. Lo revirtieron de manera brutal con el Plan Colombia y con el Plan Patriota, y luego también, bueno, con la intervención de la que ya hemos hablado varias veces en las entrevistas, la intervención de los tanques de pensamiento de la USAID y las ONGs, como digamos, la parte entre comillas social, la intervención entre comillas social del plan militar que fue el Plan Colombia, ¿no? Vemos también como, por ejemplo, los Estados Unidos han intervenido otros países con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, como México. Para México diseñaron el Plan Mérida, que es otro plan de apuntalamiento militar represivo contra las organizaciones sociales. Esto lo denuncian las organizaciones sociales y derechos humanos en México, así como en Colombia. El plan ha sido profusamente denunciado y profusamente puesto en evidencia como lo que es en realidad. Entonces lo que estamos viendo es que el narcotráfico es algo que le ha sido muy útil a los Estados Unidos para perpetuar su poder, no solamente en su mismo país, el poder de la burguesía sobre la clase explotada estadounidense, sino también su poder imperial sobre todo el continente americano. Vemos de qué manera también han introducido paramilitarismo y maras, las famosas maras de Latinoamérica, de manera a desintegrar todo el tejido social, para evitar que haya una organización popular que pretenda tumbar el estado de justicia social actual que vive en esos pueblos, ¿no? Y lo vemos también, por ejemplo, con los guarimeros, las guarimbas, que han estado agrediendo al proceso venezolano y al gobierno venezolano en los últimos años y décadas, el paramilitarismo también utilizado contra Venezuela y también financiado por los dineros del narcotráfico. Entonces, los dineros del narcotráfico realmente le son muy útiles a las operaciones de injerencia del imperialismo estadounidense. Y el colmo de cinismo es que los Estados Unidos vengan a presentarse como los grandes luchadores contra el narcotráfico del mundo, cuando es exactamente lo contrario lo que son. Exactamente, Cecilia. Has hecho un buen resumen porque ese es el accionar más de fondo, además de en particular la amenaza ahora reciente a Venezuela, desplegando naves militares y toda esta nueva operación en medio de la crisis que está viviendo, es un modelo de acción permanente para nuestros países, como vos recordabas. Tenemos que ir redondeando, nos quedan un par de minutos porque estamos llegando al mediodía acá en nuestro país. ¿Algo que quieras decir en el cierre a cuenta de futuros contactos con estos análisis que estamos haciendo? Bueno, se entrecortó un poco, no te entendí lo último que dijiste, pero yo continuaría diciendo que lo que estamos viendo ahora es que Estados Unidos moviliza portaaviones al Caribe y bueno, es una nueva amenaza contra Venezuela y a la vez también recrudece el bloqueo contra Cuba. Ayer salía una noticia de que Cuba está viéndose en problemas para comprar los respiradores artificiales, las máquinas de respiración asistida, por causa del bloqueo estadounidense. Bueno, felizmente Cuba ha tenido unas medidas de, como siempre lo tienen, salud preventiva, que han sido muy buenas, entonces siempre logra enfrentar al bloqueo de la mejor manera, ¿no? Pero uno se plantea, qué canallada, ¿no? Bloquear a Cuba cuando Cuba es el único país hoy en día que está enviando brigadas de médicos al mundo entero, está enviando brigadas a decenas de países para ayudar a salvar vidas, para luchar contra el coronavirus y para ayudar a salvar vidas. Algo que ningún país está haciendo, que lo hace Cuba, en coherencia con lo que es el concepto socialista del internacionalismo proletario. Entonces, vemos como el gran coloso estadounidense lo que hace es movilizar bombarderos y Cuba lo que hace es enviar médicos, ¿no? Ahí se ve a un nivel macro lo que podemos analizar a un nivel un poco más local, pero que a la vez también es mundial, en cuanto a los sistemas de salud de todos los países capitalistas en este momento, bien sea España, bien sea Colombia, bien sea Ecuador, bien sea Uruguay. Hay una situación que es recurrente, ¿no? Uno se da cuenta cómo los hospitales escasean, cómo los médicos escasean, cómo los equipos de protección anticontagio escasean, cómo los tests escasean, y a la vez uno ve cómo las fuerzas represivas están hiperequipadas. Es decir, las fuerzas necesarias a la burguesía para reprimir al pueblo frente a un eventual reclamo del pueblo de justicia social están hiperequipadas. Pero los que deberían servir en este momento, los que deberían ayudar a salvar al mundo de una pandemia, ¿no? A salvar vidas, ellos no tienen equipos. Que son los médicos y las enfermeras, los auxiliares, están denunciando sin cesar que por causa de esta carencia de equipos anticontagio, por ejemplo, pues están muriendo y decenas de personas que no hubieran tenido que morir, miles de personas, y los hospitales se han convertido en focos de contagio. Bien. Entonces, eso es lo que explica que también ha escalado el contagio de esta manera. Y por último, quisiera puntualizar algo que es muy importante, que no se suele decir en los medios de comunicación, pero vemos cómo en este momento en el mundo estamos conminados a una especie de arresto domiciliario. Es decir, estamos todos en las casas sin podernos mover. Muchos de nosotros estamos ya padeciendo una angustia económica porque no todo el mundo está cobrando subsidios. En América Latina, en muchos países, el sector de trabajadores informales es superior al 60%, lo que es muy grande. Son personas que no cobran subsidios, que están muriendo de física hambre, que están padeciendo hambre en estos momentos porque no pueden salir a ganarse el pan. Y paralelamente a eso vemos cómo la patronal abre las fábricas y obliga a ir a trabajar a los trabajadores en sectores no indispensables, como por ejemplo el sector automotriz o la construcción de electrodomésticos. Es decir, ¿en qué medida es indispensable en este momento que se construyan automóviles o que se construyan electrodomésticos? En ninguna medida. Y es tan grave que vemos, por ejemplo, cómo había denuncias de trabajadores de Airbus en Francia que le habían planteado a la patronal en sus respectivas plantas, que ellos querían producir máquinas de respiración asistida, porque no las hay en suficiencia y que por eso están muriendo muchas personas, porque las dejan sin máquinas de respiración asistida. Los obreros planteaban que ellos querían orientar la producción hacia las máquinas de respiración asistida, que es lo que necesita la colectividad. Pero la patronal, correcto, se niega porque estima que a largo plazo no le sale rentable eso. Y entonces continúa la producción del consumo parasitario de un montón de cosas que no se necesitan para frenar esta pandemia. ¿Y qué es lo que causa eso? Causa que todos esos trabajadores que están siendo obligados a ir a trabajar en fábricas hacinadas, en medios de transporte hacinados, todos esos trabajadores están arriesgando su salud, pueden contraer la enfermedad y pueden llevársela a sus familias. Y esos mismos trabajadores dicen que es el colmo, porque ¿cómo es posible que los obliguen a ir a trabajar en fábricas hacinadas durante la semana y en cambio los fines de semana los mantengan en arresto domiciliario? No pueden ir a tomar un rayo de sol, o incluso peor, no pueden ir al entierro y a despedirse de sus abuelos, asesinados por la combinación entre capitalismo y coronavirus, asesinado por este sistema y su depredación de los sistemas de salud pública. Entonces, bien, no, Cecilia, pueden ir al entierro de sus abuelos, pero en cambio sí están obligados a ir a trabajar entre semana. Eso nos muestra de manera flagrante cómo es concebido el ser humano en el sistema capitalista. Y bien, de eso es de lo que nos tenemos que dar cuenta. Tenemos que cerrar, lamentablemente siempre es difícil cerrar contigo porque sabemos que quedan muchas cosas para decir, sí, pero la seguimos conversando en la próxima porque la radio tiene sus tiempos, ¿verdad? Estamos en el mediodía acá en nuestro país ya para el cierre, sí, del programa. En un próximo bloque le recordamos a la audiencia que puede leer estas reflexiones tuyas en tu blog de Pensamiento Crítico, buscan Cecilia Zamudio con Z, Pensamiento Crítico, y les va a aparecer, y seguimos conversando todo esto en cualquier momento. Cecilia, un abrazo. Bueno, Hernán, un abrazo a todo el equipo y a los radioescuchas, y mucha fuerza al Uruguay. Y ojalá de todo esto salga más conciencia de clase, que de todo esto salgamos para rebelarnos contra toda esa infamia, porque no podemos seguir así padeciendo un sistema que lo que produce es barbarie, porque somos seres humanos y merecemos dignidad y respeto. Que así sea. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo.